Primero de todo, quiero agradecer al espacio presente que ha pensado que mujeres podemos representar lo que la sociedad necesita en la Defensoría del Pueblo, y allí nos hemos, al firmar hoy la aceptación del cargo, nos hemos comprometido con la sociedad, con la ciudad, de esa orfandad que vemos que existe actualmente, y probablemente es el mayor desafío, al menos en mi carrera, de poder llevar adelante el reclamo que tiene el ciudadano ante el avasallamiento de los del Estado municipal o entre particulares. Pero debemos tener la convicción que el defensor del pueblo es la herramienta de control que tiene el ciudadano. Y es muy importante, por eso que estamos aquí sentados, prepararnos para ese desafío. Es muy importante que la ciudadanía sepa que es la mejor inversión que tiene el defensor del pueblo. Es el abogado que tiene la ciudad, es el abogado de los ciudadanos, y que hasta el día de hoy, ustedes saben, no existe. Entonces, nuevamente agradezco a Livia, que ha también aceptado el desafío, a María Florencia Simón, a Rolando, porque en verdad el trabajo es mucho, y cambiar el paradigma del defensor del pueblo es un trabajo importante, y con mucha decisión, coraje y fuerza. Y lo tenemos. Y por eso estamos acá, para dar la batalla y para ganar la elección. La elección es el ejercicio pleno de la democracia. Ni pandemia, ni no pandemia, se solicitarán los protocolos para que se pueda realizar. Si hay picos tremendos, se posponerá un tiempo. El defensor del pueblo asume en enero, entonces hay tiempo. Yo de ninguna manera avalaría que no se celebrara, que se suspendiera porque la elección de defensor del pueblo, porque está dentro de la carta orgánica, porque, bueno, no puede ser. Enfrentamos un gran desafío y sobre todo una gran tarea, ¿no? De devolverle el sentido de la institucionalidad a la Defensoría del Pueblo, algo que con lo largo de los años se le fue quitando, lamentablemente. Es muy importante en nuestra ciudad que tengamos un defensor de cada uno de los ciudadanos, de los propios intereses de cada uno de los ciudadanos. Acá está reflejado un equipo de trabajo con distintas, que respaldan distintas fuerzas que también somos parte de esta ciudad, y sobre todo, más que nada, a mí, que me identifico más con mi sector social y mi trabajo, vamos a estar ocupándonos mucho de las familias, de los niños, sobre todo también de las mujeres. Bueno, tenemos una gran tarea en nuestra ciudad, y sobre todo con el trabajo social. Soy independiente, he sido convocada, me he sentido muy honrada por la convocatoria. Hay una frase que yo uso mucho, que dice que el ciudadano necesita una mente brillante que piense para él y un corazón que lo escuche. Me parece que en este equipo el ciudadano de Carlos Paz va a encontrar las mentes brillantes que trabajen para defenderlos, para protegerlos, y van a encontrar también el corazón que los escuche, que los tenga en cuenta y que los tenga presente todo el tiempo. Vuelvo a agradecer, vuelvo a confiar en la gente que vote un equipo que está absolutamente preparado y dedicado para protegerlos. Nuestro equipo de trabajo, el equipo de trabajo realizado por ellas, tiene un nombre que es totalmente significativo, y es Presentes. Entendemos que el defensor del pueblo hasta acá ha estado estático y no ha estado presente en la sociedad. Y ese me parece que va a ser el principal desarrollo e impulso que va a tener este equipo de mujeres en llevar a la relevancia que necesita, que se merece y que corresponde a la institución de defensor del pueblo.